Ladies and gentlemen, este es un podcast para comunicación mediada contemporánea, introducción a una perspectiva de cultura popular y cultura mediática con Bell Hooks, Raymond Williams, Stuart Hall y George Kuhn. Cultura popular como herramienta de identidad en las humanidades digitales y medios digitales con Vanette Beiser y Herman Gray, Nancy Baim y Tira McPherson. Ladies and gentlemen, hablemos de la realidad, hablemos de lo que hay detrás de la cuarentena. Hola a todos, espero le estén llevando bien en este encierro. Hoy les hablaré sobre un tema que hemos dejado a un lado. Mientras estaba haciendo las lecturas para este podcast, se me vinieron a la mente muchísimos temas que suelen ser comunes en nuestras vidas y que ampliamente van de la mano con los temas sobre la cultura mediática popular. Pero, ¿por qué no mejor hablar de algo que me identifica y que me es más cercano, como lo es el feminismo? Su lucha fue y había sido el tema presente en la agenda de todos los medios hasta que llegó el coronavirus. Pues bien, viviendo en una cultura mexicana que nos ha enseñado un tanto sobre el machismo, es un poco difícil evadirlo. En mi casa creo que se tiende un poco a esto. Hay ciertas prácticas que significan esto, como el no decir groserías o el comportarte de cierta manera por ser mujer. Y no los culpo. Al final, la familia es un elemento importante que forma parte de nuestra cultura y desde hace años atrás se ha tenido la mentalidad sobre el rol que tienen los hombres y mujeres en una sociedad. Como nos dice Raymond Williams, la cultura también nos da un lugar. Los hombres a trabajar, las mujeres a la casa, los hombres azul y las mujeres rosa. Y mucho peor aún, ¿por qué casi todos los puestos directivos son hombres? Sin embargo, desde mi punto de vista, la familia no es el único elemento esencial en la formación de una cultura. Diría yo que hay otros dos elementos que nos hacen ser lo que somos, que nos han clasificado y que nos han dado significaciones específicas. Uno de ellos es la educación y el otro son los buenos y terribles medios. Para empezar, me he de sentir privilegiada porque en la universidad en la que estoy, por lo menos, tenemos un espacio de crítica y reflexión que gira en torno a la libertad, o por lo menos, eso es lo que se nos dice. Ahora, pensemos en nuestros papás o en nuestros abuelos. A ellos jamás se les dio un espacio así. ¿O acaso creen que ellos podrían hacer un tendedero de denuncias? Por ejemplo, lo que nos cuenta Bell Hooks en su introducción del ensayo Teaching to Transgress es esta perspectiva sobre que la escuela ya no solo nos ha enseñado a luchar, sino más bien a ser parte del sistema. Esto me recuerda a lo que dice Althusser en su libro Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Y es que para él, la educación es un aparato del Estado a través del cual nosotros nos sometemos y nos enseñan a ser parte del sistema, no a transgredirlo y a mostrar lo que verdaderamente somos. Y por tal motivo no desarrollamos una filosofía o un sentido crítico, y ya no solo lo digo en torno a la idea del feminismo, sino también a todas nuestras formas de actuar. Esto, por ejemplo, lo vemos en escuelas que son muy religiosas, donde tienen significaciones muy características de lo que es ser mujer, como el tener hijos o vestirte de cierta manera. Y es un poco triste, porque la escuela debe ser el entorno para interrogarnos y expresarnos, para resignificar nuestra cultura. No debemos estar detrás de una máquina que nos diga, estudia tantos años y luego trabaja por el resto de tu vida, porque así es la tradición en México. Es a través del conocimiento que se mostrará nuestra auténtica cultura. Solo hay que saber ir más allá de lo que se nos muestra, y pues ya entenderán lo que les digo. Además de romper con un esquema tradicional en las escuelas y en nuestra vida, no digo que todo sea en contra, porque al final la cultura nos hace sentirnos parte de algo, como lo diría Josh Kuhn, pero también es una manera de responder a nuestro pasado. Si nosotros no queremos ser ese típico alumno que va y se sienta y escucha, o el godín que trabaja el resto de sus vidas, entonces tomemos a la cultura como un escape y reestructuremos, pero también reconstruyamos esto que nos da la identidad. El otro tema sobre el que les hablaba son los medios. Centrémoslo en esta idea de cultura popular que, según lo que nos dice Stuart Hall y todo lo que escribe, podemos decir que grandes cantidades de personas lo ven, lo adoptan y lo reproducen para darnos un valor, Pero esta cultura popular no es el papel que tienen las mujeres en telenovelas de Televisa, y mucho menos es eso barato y sin calidad que se dice ser. Eso más bien es una representación de su ruptura que se da por aparatos culturales como los medios masivos que solo repiten y repiten la historia con intereses privados. La verdadera cultura popular se destruyó, pero ahora se está construyendo por medio de decisiones que en verdad representan lo que somos. Por ejemplo, esas mujeres marchando en las calles y el fotoperiodismo es la cultura popular. No dejemos que la cultura dominante de grandes monopolios nos aplaste. Esto me lleva al siguiente y último punto, que es la posmodernidad y sus tecnologías. Y realmente son la solución. Aunque Vanity Baser y Herman Gray nos dicen toda la verdad, nosotros sabemos que aún hay algo bueno ahí dentro. Entendemos que el posmodernismo nos ha vuelto máquinas de reproducción, donde ya no hay crítica, y por eso es que existen sin fin de fake news, como datos sobre feminicidios o lo que verdaderamente somos y hacemos. La realidad se tergiversa y nos adormecemos, como diría McLuhan refiriéndose al mito de Narciso. Y entonces, en ese momento nos preguntamos, ¿a quién le estamos dando el poder para construir nuestra cultura popular? Ese es el punto. La educación, la tecnología y la cultura deben convivir y ser directamente proporcionales para que veamos lo positivo del mundo digital. El mundo digital no solo son fotos de mujeres graficando monumentos o de mujeres modelando con un estándar de belleza. Esta herramienta también nos da libertad. Veámoslo en el activismo digital. Movimientos como Me Too mostraron lo que verdaderamente es la cultura popular, que se rige por sí misma y que lucha. Es mejor que nosotros mismos hagamos los medios. Claramente llevan su trabajo, como lo remarca Tara McPherson, pero si tenemos esta crítica, sabremos qué queremos y no qué queremos ahí. Que los espacios digitales no sean una lucha de clases que solo nos trasladan al supuesto neoliberalismo de AMLO, donde apoya a los pobres y se hace llamar protector, y que al final solo hay un choque de civilizaciones y a su vez de culturas, como el que nos menciona Huntington. Debemos saber que la cultura es de todos, así que dejemos que las tecnologías nos ayuden a ir construyendo de nuevo una cultura popular, donde hombres y mujeres luchan por lo que quieren ser y no por lo que se nos manda a hacer. En fin, si la escuela ya no es un espacio de lucha y crítica, entonces que lo sea la red, y para eso debemos empezar por reventar esa burbuja o esfera en la que nos encontramos. Las mujeres no tienen etiquetas o manuales sobre cómo debemos ser. También nos compartieron unas aplicaciones, además de las lecturas, que nos hacen toda la tarea. Estas nos mantienen conectados, como la famosa aldea global de McLuhan, y la primera se llama If This Then That, o If TTT, y en esta podemos enlazar todas nuestras redes sociales. Esto ayuda a automatizar tareas. Entonces, si yo quiero compartir una foto, entonces se publica en todas las demás redes que conecte ahí. Esto, por ejemplo, facilitaría mucho a la hora de compartir movimientos como la marcha o el paro del 8 y del 9 de marzo, que solo hubiera subido una foto a una plataforma y automáticamente se publicaba en todas las demás. La segunda se llama Burst Up, y creo que esta la considero aún más importante para empezar por el cambio, porque en esta herramienta se muestra la realidad de lo que pasa en el mundo, no solo lo que se recopila con nuestros cookies o el Big Data, sino lo que realmente está pasando. Entonces, pues quitemos todos esos filtros que nos describen y nos construyen una supuesta cultura popular, y descubramos lo que en verdad somos. La cultura popular no son clases sociales, no es lo que debemos ser. La cultura popular es lo que somos. Editado en Audition, producido y editado por Silvana. Música de Boombox del álbum Visions of Backbeat. Lecturas y autores mencionados: Bell Hooks and Teaching to Transgress, Raymond Williams' Culture is Ordinary, Stuart Hall, Notes on Deconstructing the Popular, Josh Kuhn, Allá in the Mix, Vanek Baser y Herman Gray, Our Media Studies, Nancy Bain, Communication in Digital Spaces, apartado personal connections in the digital age. Tara McPherson, Media Studies and the Digital Humanities. Marshall McLuhan, Aldea Global. Luis Althusser, Ideologías y Aparatos Ideológicos del Estado. Junio de 2020.